Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. En la columna del audiólogo sobre la mezcla creativa. Bueno, ahí escuchábamos la versión esta que dice de Marcelo Esquiaga, donde yo creo que está así más claro el mensaje que lo que él quería decir. Sí. Que reflejando que ya empiece con el estribillo, con la frase más fuerte de la canción, y explicándole a su familia que él va a ser músico, claro, toda la vida. Como ingeniero uno suele sentir la canción como propia, y esas expresiones son dignas de que estén impresas en la obra. Es algo muy importante. Voy a contar una breve historia. Dale. Que me pasó hace poco, ahora grabando el último disco de Utopians, sí. Que lo grabamos en Estados Unidos. Yo solamente produje, hice la producción artística y lo grabó Eduardo Bergallo, un gran ingeniero de este país. ¿Y qué pasó? Los primeros días estuve muy raro. Fue una sensación realmente rara y que no voy a volver a repetir. No voy a producir discos sin grabarlos. Pese a que Eduardo es la única persona en la cual yo confío ciegamente, porque somos además de amigos, socios, y además es una persona en la cual yo le iba a transmitir algo y él ya lo estaba haciendo. Claro. Tenemos ese tipo de conexión. Pero me pasaba algo a mí muy particular, que es que no me podía involucrar en las canciones los primeros días, tanto como estando dentro de la canción, operando, perillando, digamos. Sí, sí, haciendo sí. los procesos de grabación. Es algo muy importante, porque uno tiene que sentir cada proceso en el cual estás involucrado. Y bueno, los primeros días, no, después me fui acostumbrando a ese rol, ¿no? La creación es virtud. Expresarla en una mezcla es compartir naturalmente hasta último momento el sentido de la composición del artista. Me haces acordar a escribiendo, estoy escuchando el teclado, a una vez que Lisandro Aristimuño estaba haciendo una versión increíble en Perros de la Calle y Andy Kunzoff estaba chequeando los mails. Por favor, no me hagas eso. Dale. Eso, lo que quiero decir es que hasta último momento el sentido de la composición del artista puede variar porque uno se involucra en la canción y lo puede modificar. Y de repente le podés presentar algo que está buenísimo, que no se lo imaginaba, porque también viene de una situación que la compuso así, la grabó así, y de repente le podés ofrecer un determinado tipo de versión en la creación que te generó a vos la canción. Totalmente inesperada para el artista. Y son los casos puntuales, son los casos así como sumamente concretos de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De la mezcla creativa. Cuando el ingeniero le pasa algo con la canción y se propone llevarle u ofrecerle al músico algo que no se espera. Completamente. Y quiero aprovechar para decir un par de cosas. Primero, si no te pasa nada, dedícate a otra cosa. Porque estamos trabajando con algo que sale del corazón también, claro. Las canciones. Y si realmente no lo podés sentir es porque básicamente podrías trabajar de cajero en un banco, claro. Y no dedicarte a esto. Y quiero decir algo antes de despedirme, muy importante, para los que están arrancando, para los que están comenzando toda esta cuestión de la ingeniería de audio, o de la producción artística de eso, es muy importante que prueben todo. Claro. Porque tengo una cuestión que siempre lo pensé, que cuando uno no sabe las cosas, las prueba de determinada manera de que aparece un proceso creativo muy interesante. Totalmente. Entonces, siempre con mucho cuidado, porque estamos hablando de que en un estudio, por ejemplo, analógico, hay mucho riesgo, porque uno puede quemar a un equipo o puede quemar unos monitores. Con responsabilidad. Con la responsabilidad y la cautela que se necesita. Prueben de todo, porque es alucinante de repente dar vuelta a todo lo que... los parámetros, cuando uno ya tomás conocimiento, te pegás a unas ciertas fórmulas que ya existen. Sí. En cambio, cuando no lo sabes, es toda una aventura, porque te pasan todo... cosas creativas muy, muy, muy importantes. Pasa en todo ámbito de la vida eso. Cuando uno se anima a probar o a jugar con determinada situación desde el desconocimiento y con responsabilidad, tenés una gran cuota de posibilidad de... Así de es inocencia, ¿no? Es como que un poco interactúa por ahí en la inocencia. Esa inocencia, ¿no? Es única, y hasta creo que siempre pensé que el momento creativo de un artista es previo al éxito. Claro. Porque después del éxito es como medio inevitable repetir la fórmula o estar, mantener sus bienes gananciales. Sí, o estar momento. Influenciado, claro, por un montón de factores. Bien. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Algún caso concreto que recuerdes, más allá de las que tomamos, de algún cambio rotundo en una canción y cómo se dio la situación? O sea, un poco el trasfondo en el momento ese de estar mezclando con un músico o el resultado o la grabación de una canción. Me acuerdo así de... No sé, hay miles de situaciones, ¿eh? Que hemos dado vuelta a la estructura o mutear cosas, hacer efectos. Me acuerdo de Arranca Corazones, ajá, Ataque 77, que termina con la voz de Mariano Sola, y en realidad era un fade out. Ah, mira. Terminaba la banda tocando con ese solo y seguía el Arranca Corazones, seguía infinitamente y iba a ser un fade out. Y en un momento pintó de saber, probemos cortar todo y que quede chum, Arranca Corazones. Y cuando escucharon dijera de ser. Sí, es así. No hubo dudas. Y la mezcla entre analógica y digital. La diferencia de la mezcla de analógica y digital, más allá de lo que explicaste vos antes. ¿Qué le ves de pro y contra? Mira, tiene la mezcla analógica, lo que tiene es netamente analógica, sin faders motorizados, que son los que mueven los volúmenes, que se pueden grabar los movimientos. Sí. Sin eso, está buenísimo, porque vuelve a ser lo original, lo real, que es el riesgo del momento de la bajada, es en tiempo real. Vos lo que muevas con el dedo es lo que va a quedar, y quedó. Eso es algo alucinante, que es lo que yo quiero volver a hacer eso. ¿Y ya prácticamente no se hace? Se hace poco, porque hay pocos estudios también analógicos y toda la... Por una cuestión de costos se usa mucho la tecnología digital, en el cual nosotros abrimos un tema, lo bajamos, lo escuchamos en casa y decimos, no, mañana hacemos otra versión. En Sonic Ranch era que es un era así, analógico. Completamente analógico. Bien. Si bien los faders sí estaban motorizados, lo hicimos de manera también muy rápida y como muy analógico, y está buenísimo. Uh-huh. Realmente. ¿Se involucraron en ese caso los músicos cuando ese proceso permite? Tiene que ser un caso especial. En ese caso, mira, Eduardo estaba mezclando y yo lo que hice produciendo, tengo tanta confianza que dejé todo el día que él mezcle la canción. Y yo, cuando estaba lista, él me llamaba, la escuchaba, anotaba en un papel todos los cambios y hacíamos una pasada con esos cambios juntos. Y ahí lo escuchaban los músicos y también tiraban alguna idea. Sí, sí. Y retocábamos y bajábamos. Bien. Y ya, pasábamos a otra canción. Y en ese retoque no hay espacio para regrabar cosas. Bueno, siempre está la opción. Se ha grabado Kill Hill de Charlie García, y una anécdota genial que en el mastering quiso grabar. Ah, ¿sí? Sí, grabó unas voces, unos teclados durante el mastering, ya está, sobre el estéreo mezclado. Siempre hay posibilidad de grabar. Lo que pasa es que conceptualmente está bueno cuando uno se concentra en mezclar, ya como que olvidaste el proceso de grabar. Entonces, mismo por una cuestión de ruteo técnico, de que ya tenés la consola preparada para mezclar y Está bueno como, no sé, nosotros en Revolver, en el estudio analógico, como preferimos que esté todo impecable, listo para mezclar. Cuando está todo listo, hacemos el proceso de mezcla. Pero no volver a la situación esa de grabar, que te pone como, también te saca un poco de la situación en la cual vos estás concentrado ya en escuchar la canción final. Uh-huh. No me mires la voz. No, bueno, vamos con la frase, o querés... Hago la frase final. Tenés la frase final. Malén, frase final del audiólogo, te pido, por favor, pongamos, activemos todos los efectos. ¿Cuánto tarda en prender un análisis, mi Dios? A ver. Hola. El audiólogo se despide diciéndoles: utilicen la creatividad al máximo que puedan mientras sigan su instinto para transferir sensaciones únicas en una canción, porque una parte nuestra queda impresa ahí y es inmortal. Amigos, nosotros vamos a morir, pero las canciones perdurarán por siempre. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos con un caso más. Con el último caso de un disco de que salió. Casi como los Beatles, este artista, ¿no? Sí, viene siempre. Benemérito amigo Body y la Flota Plateada. Hay una canción que se llama La Corriente de los Libres, que no traje el ejemplo original porque no vale la pena. La canción era toda lineal, seguía siempre con su batería, con su bajo, y yo estaba mezclando en Revolver, y viene Eduardo Gregallo, que es un gran ingeniero y socio, y siempre nos escuchamos las mezclas mientras estamos haciendo, y él me dice algo, yo le digo, che, subí esto, baja el otro, y él vino y dijo, che, ¿puedo hacer unos cambios? Y se puso auriculares y hizo una situación que van a escuchar en la segunda estrofa muy buena, que quitó todos los instrumentos y puso unos efectos a las voces, y hizo como un impasse que a la canción le sumó muchísimo. Para y de repente vuelve a empezar con todo. Y lo hizo ahí solito con sus auriculares y dijo, mira, tengo esta idea. Quedó así, La Corriente de los Libres. La Corriente de los Libres, gracias Hernán. El audio. No, esta no es. No. Vamos con, si no, agarrá el disco y poné el disco. Ah, ¿lo tenemos ahí? Bien, ahora sí, gracias por esta nueva columna. Gracias a ustedes. Lo esperamos el mes que viene. Con la edición número 3 del año 2004. Muchísimas gracias. 14. La Corriente de los Libres, Body y la Flota Plateada. Capaz de mí, no es mi voluntad, ni el querer que compite. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Vamos a repasar alguna de las fechas que se vienen este fin de semana. Como arrancamos el programa de Jesus and Mary Chain, tocan en Groove mañana, miércoles 21 de mayo, a las 19 horas. Club es en Santa Fe 4389. Hernán, me decís que puedo llegar a ir y escuchar un buen show de Jesus and Mary Chain por el lugar. Yo le tengo un poquito de miedo. Club es un dato extraño. Bueno, vamos a ver mañana. Te tenés que parar ¿dónde? Del medio adelante. ¿Del medio adelante? Sí, sí. Bueno, lo voy a intentar. El jueves 22 de mayo, Ovejas tocan en Prana Pelu, en Tomás Le Breton 4500, 19:30 horas. El viernes 23 de mayo, Richard Coleman va a estar tocando Incandescente, su último disco de estudio, en forma completa, en la Trastienda Club, Balcarce 460, a las 23:30 horas, como Diamantes Telepáticos en Quilmes, en Blend Bar, Brown 687, a las 21:30 horas. El ciclo Music Is My Girlfriend va a ser en el Salón Pueyrredón, Avenida Santa Fe 4560, a las 21 horas, con Norma Crema del Cielo y Chillan las Bestias. El sábado 24 de mayo, mi cumpleaños. Si quieren dejar regalos, pueden hacerlo. Como Diamantes Telepáticos, esto es en Temperley, en la casita de Temperley. Y Polito Yrigoyen 10-132 a las 23 horas. Toda la agenda está en el bicho reactor 07.blogspot.com. Así que si quieren pueden ver toda la agenda completa. Toca Alma Fuerte en Rosario, por ejemplo. Sí, Utopians va a estar tocando en Mar del Plata, Córdoba y Tandil, ¿verdad? Tenemos, sí, Tandil el sábado. Jueves Córdoba y el domingo Mar del Plata. El Ciudad Emergente que se hace en Córdoba, sí, en Córdoba este año. El jueves, sábado en Tandil, domingo en Mar del Plata. Y Leo Ferradas en el Teatro del Viejo Mercado, La Valle 3177 a las 21 horas. Y hay muchas otras más. Y el sábado 24 de mayo van a estar tocando Hermanos de Distinto Padre y Madre junto a Danny The Kid en el Roxy Live Bar en Niceto Vega 5543 a partir de las 0 horas. Y estamos en comunicación con Pil de la banda. ¿Cómo andás, Pil? Hernán acá, Mauro y el audiólogo. ¿Cómo andás? Hernán, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Felicitaciones por los 10 años, que no llegué a la fiesta. Muchas gracias. Me enteré, estuvo muy divertido. Sí, estuvo muy bueno. ¿Cómo anda la banda? Hacemos una actualización breve y rápida de Bien. Ahora estamos haciendo este show en el Roxy. Después vamos a tener un show en julio en Maquena, con una previa aparición ahí en el programa de Mario Pergolini en Vorterix, con un show que vamos a hacer ahí en Vorterix, en la radio también. Y muy bien, estamos preparando un disco. Venimos haciendo estos capítulos, sí, con... que eran medio como singles, que eran capítulos, y nos aburrimos un poquito. Está muy bien. Estuvo muy bien hasta donde fue. Claro, ya llegó un momento que tenés que meterte más en hablar con productores que con técnicos de sonido y con músicos, entonces ya le dimos más bola a la música. Bien. ¿Eso va a ser hacia finales de este año, decís, o mitad de año? Sí, la verdad que con Gori estamos terminando varias canciones nuevas, que algunas estamos tocando en los shows nuevos. Sí. Y sí, supongo, esperemos poder hacerlo este año. Yo creo que antes lo vamos a poder hacer, pero tenemos la dificultad que no queremos editar en CD y estamos viendo a ver cómo editar en vinilo, bien, por ejemplo. Bueno, buenísimo. Che, pero hasta el momento ya están tocando temas nuevos, ¿no? Dijiste. El show del sábado va a ser con temas nuevos. Sí, de hecho vamos a estrenar como 4 o 5 temas nuevos. Buenísimo. ¿Y te parece, cuadrará toda la banda acá adentro en el estudio? ¿Podemos hacer algo como extendiendo los festejos los 10 años, que vengan a hacer un show además hacia fin de año por ahí? Estaría buenísimo para, si quieren, para julio. Perfecto, podría llegar a ser, ¿eh? Después vamos a organizar un poco. Vamos a repetir bien, o decime vos bien más o menos en qué horario lo de la fecha del sábado, Pil. El sábado hace una banda que se llama Danny the Kid, que son así también medio country. Uh-huh. Y ellos tocan a las 12 y a la 1 tocamos nosotros. Perfecto. A las 2 termina todo, o sea que hay que ir medio temprano. Sí. Y en la puerta entras y a la entrada decís que vengo a ver a los hermanos y es gratis. Perfecto. Bueno, Pil, te agradezco mucho la comunicación y... Bueno, no, gracias a ustedes. Vamos a ver si me voy a festejar mi cumpleaños allá al Roxy el sábado. Dale, vénganse todos el sábado y festejamos todo lo que haya de festejar. Dale, buenísimo. Nos vamos con Vuelvo a la Ciudad. Gracias, un abrazo grande, Pil. Un abrazo grande a todos. Saludos. Dale, chau. Nos vamos con Hermanos de Distinto Padre y Madre con el tema Vuelvo a la Ciudad. Reactor, 10ª temporada.